14 horas, 27 minutos. Desde la ciudad más alta del mundo. Para toda la paz y el alto. Integración. 640 kHz. Amplitud modulada. Esta emisora está regulada y fiscalizada por la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes, ATT. A continuación, espacio solicitado por el Gobierno Autónomo Municipal de El Alto. El Alto avanza con visión de desarrollo y modernidad, con una mirada ágil y fresca. Infórmate de todo lo que acontece en nuestra ciudad en Renueva El Alto. Bienvenidos. Siempre adelante, Huayna Potosí, gigante dormido, tú eres el ejemplo, calma por fuera, fuego por dentro, tú eres el ejemplo, calma por fuera, fuego por dentro, tú Pancatari, mandolina sisa, sembraron la tierra donde crecemos poquito a poco. Estamos creciendo y floreciendo, que vive El Alto. Ay, la, ira, ira, la, ay, la, la, la, la, ira. Ay, la, la, la, la, la, la, la, la, la, ira, la, ira, la, la, ira. Estamos creciendo y floreciendo, que vive El Alto. El Alto de pie. Nunca de rodillas. ¿Ahora es cuándo? ¿Cuándo? ¡Ahora! Somos una ciudad de gente trabajadora que le coloca el hombro al país y por esa razón nos debemos sentir muy orgullosos. Corazón rebelde, hombro con hombro, siempre adelante. Qué cosa buena hay, morena, el mar. bonito cuerpo, morena piel, saya morena del caporal. Saya morena, quiero bailar, ritmo caliente, quiero gozar. Bonito cuerpo, morena piel, saya morena del caporal. Bebé, bebé, mi morena. Así. Saya morena, quiero bailar, ritmo caliente, quiero gozar. Bonito cuerpo, morena piel, saya morena del caporal. Saya morena, quiero bailar, ritmo caliente, quiero gozar. Bonito cuerpo, morena piel, saya morena del caporal. Toyosa y BNV presentan el plan Renuévate. El plan que estabas esperando. Con el plan Renuévate, estrena tu Toyota. ¿Y cómo lo haces? Cada 2 años paga solo una parte del vehículo y después de 24 o 36 meses decide qué hacer con tu Toyota. Mientras tanto, pagas cuotas mensuales cómodas con la tranquilidad de tener tiempo suficiente para decidir si al final de este plazo te quedas con tu Toyota o lo renuevas por otro nuevo, ya que la recompra está garantizada. Toma el control y disfruta la mejor vida útil del Toyota que te gusta. Ingresa a www.toyota.com.bo o llama al 817-5200 para conocer más detalles de este exclusivo plan Renuévate de Toyosa y BNB. Con Toyota no se pierde, invierte seguro. Toyota, todo lo que te mueve. Desde la ciudad más alta del mundo. Para toda la paz y el alto. Paz y el alto. Integración. 640 kHz. Amplitud modulada. Esta emisora está regulada y fiscalizada por la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes, ATT.